pega trabajando y no haciendo maldad. A los que me tiran, le diré que se aquieten, porque sigo duro, duro pa' que me respeten. A los que me tiran, le diré que se aquieten, porque sigo duro, duro pa' que me respeten. Y el que quiera comprobar, ajá, si yo tengo swing, que se ponga los guantes y que venga pa'l ring. Venga. Que le voy a demostrar, aunque soy callado, no me va a pasar del segundo round. A los que me tiran, le diré que se aquieten, porque sigo duro, duro pa' que me respeten. A los que me tiran, le diré que se aquieten, porque sigo duro, duro pa' que me respeten. Y es que con la envidia no se llega a ninguna parte. Es que con la envidia no se llega a ningún lado. Y es que con la envidia no se llega a ninguna parte. Y es que con la envidia no se llega a ningún lado. Y el que quiera comprobar si yo tengo swing, que se ponga los guantes y que venga pa'l ring. Que le voy a demostrar, aunque soy callado, no me va a pasar del segundo round. A los que me tiran, le diré que se aquieten, porque sigo duro, duro pa' que me respeten. A los que me tiran, le diré que se aquieten. Es que con mentiras no se llega a ninguna parte. Claro que no. Es que con mentiras no se llega a ningún lado.